Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared, que acabara derramando la sangre de Javier. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor, world music y jazz de Aitiden Radio, Onda Joven en Rosario y también Radio Guiniguada. La obligada, la primera. Un abrazo muy cordial a todos ustedes. Les saluda Héctor Martín en los mandos y también aquí en La Voz. Escuchas Aitiden Radio a través de la 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 103.1 en La Laguna. Un abrazo si nos escuchas en el norte de Tenerife y este de La Palma en la 107.4 de la frecuencia modulada, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, también 93.4 Valle de Güímar y sureste de la capital tinerfeña. En Las Palmas de Gran Canaria 96.1 y a través de internet en nuestra web oficial a todo el mundo, www.aitidenradio.net. Onda Joven en Rosario emite a través de la 103.6 de la frecuencia modulada y también nuestros compañeros de Radio Guiniguada, con esa importante labor en la isla de Gran Canaria, emiten en la 105.9 de la frecuencia modulada. Un reconocimiento y comenzamos. Lo digno del gobierno de España, como cualquier gobierno democrático, es y debe ser, y es lo que corresponde, que alguien al más alto nivel, representante del gobierno de España, se ponga en contacto con ella y que acuda aquí, in situ, al aeropuerto de Lanzarote, donde el gobierno de España y el gobierno de Marruecos la han colocado para poder alcanzar esas vías que él dice que desde luego esperan que puedan permitir la solución de esta situación. El ministro insiste en que espera que la situación se solucione cuanto antes. La valoración que hacemos en estos momentos es que la situación es muy grave, sobre todo para la salud de Aminato Haidar. Ya son 14 días en huelga de hambre sobre un cuerpo que ya de por sí está muy debilitado, estaba desde antes muy debilitado como consecuencia de las torturas y de las enfermedades que padece tras su paso por las cárceles de Marruecos, ¿no? Hasta ahora el gobierno de España ha tenido una actitud absolutamente entregada a los intereses de Marruecos. Marruecos ha tenido la habilidad de que un problema que es del gobierno de Marruecos se lo ha trasladado al gobierno de España, y el papel vergonzoso que ha jugado Moratinos, pues bueno, está a la vista de todo. La única propuesta que cabe es que se le entregue su pasaporte y se garantice su acceso al Sáhara Occidental y poder reunirse allí con su familia, con sus hijos y con su gente. Moratino ha dado señales de vida después de 14 días de huelga. Creo que ellos han valorado que esta huelga va en serio, que hay un nivel de movilización social y en todos los ámbitos en estos momentos en España, y que evidentemente este asunto lo tiene que resolver lo antes posible. Pero no caben aquí medias tintas, la única posibilidad es que busque la fórmula con el gobierno de Marruecos, ya que ellos crearon el problema, ellos son los que lo tienen que resolver. Pero cualquier solución necesariamente pasa por el acceso, el retorno de Aminatou Haidar al Sáhara Occidental. Después de 32 días de huelga de hambre, la activista saharaui Aminatou Haidar ya está con los suyos en su casa de Al-Ayun. Hasta su hijo de 13 años, que según las crónicas no se separa de ella en ningún momento. La activista se ha mostrado emocionada por el apoyo recibido y todavía tampoco puede ingerir alimentos y su estado de salud es todavía muy delicado. Pero nosotros nos congratulamos que hoy, en el siglo XXI, todavía haya gente con su coraje que defiendan su causa hasta las últimas consecuencias. En el panorama estrictamente musical, esta semana ha venido marcada por una gran noticia. Este disco que estamos escuchando de fondo, el Kind of Blue de Miles Davis, grabado en agosto de 1959 con los saxofonistas John Coltrane, Julian Cannonball Adderley, los pianistas Bill Evans, Wynton Kelly, el bajista Paul Chambers y el batería, único miembro vivo de esta formación, Jimmy Cobb, pues ha tenido un punto de encuentro en el Congreso de Norteamérica. Ha sido aclamado como punto de referencia de la música norteamericana y esta decisión ha conllevado la unanimidad de todos los participantes en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Como no podía ser de otra manera, este va a ser nuestro clásico de hoy en Canción a Quemarropa, que es como empieza el Kind of Blue con este So What, Miles Davis. Seguimos en Canción a Quemarropa y es la hora de conocer las evoluciones de un dúo bastante interesante que nos llega desde Chicago. Son el pianista Josh Mosier y también el saxofonista Michael Lebrun. Este dúo se formó en la época de los 80, llevan trabajando mucho tiempo juntos, por lo tanto, y ahora nos sorprenden con un gran disco llamado Joy Not Jaded. Vine al mundo con la semente. Tanto Mike Lebrun, como te decimos, el saxo, como Josh han colaborado con gente como Robert Mayer al contrabajo, Max Kufror a la batería, John Mulder a la guitarra y forman un grupo absolutamente sensacional. Acaban de editar este disco a través de la discográfica OA2 Records y bueno, vamos a escuchar ya una muestra de lo que son capaces de hacer estos caballeros. La canción que hemos elegido se llama Elephant Toe Waggle. Así suena. Polvo y cante el cara al sol. Porque hay otra música. Y esa otra música está en Canción a quemarropa. Dirige y presenta Héctor Martín. Canción a quemarropa. Entrevistas. En las últimas horas hemos recibido una buena cantidad de emails por una entrevista que tuvimos ayer en el espacio de La Mirilla, ya, el guitarrista tinerfeño del Sausal, Iván Rojas. Y nosotros lo que vamos a hacer, con el permiso de ustedes, es volverla a repetir para que tengan nutrida información sobre su último disco, I'm Pure Soul. Y bueno, la verdad es que también tenemos que darle mucho las gracias a nuestro compañero de Azuyas, Tomás Luis, que bueno, se ha portado como un campeón con nosotros, estuvo en esa entrevista también. Y bueno, no te puedes perder la buena ración de jazz que nos va a proponer Tomás Luis, como siempre, todos los viernes a partir de las 10 de la noche en su programa Azuyas con Z, ¿eh? También te quiero recordar nuestro email para que lo uses para lo que quieras. cancionaquemarropa@aitidenradio.net. Si no has tenido tiempo para apuntarlo, no importa, porque yo te lo repito. cancionaquemarropa@aitidenradio.net. Lo dicho, nos quedamos con la entrevista sostenida en el día de ayer en el espacio de La Mirilla con un servidor, Tomás Luis, y sobre todo la estrella del show, Iván Rojas, uno de los mejores guitarristas que tiene estas Islas Canarias. El jazz aquí, en estado puro, en Canción a quemarropa. En la oscuridad, se llama este tema de Iván Rojas, que nos acompaña hoy aquí en los estudios de Aitiden Radio. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches a todos. Muy buenas noches. También nos acompaña nuestro compañero de Azuyas, nuestro estimado compañero Tomás Luis. ¿Qué tal? Muy buenas, Iván. Buenas, Héctor. Aquí echando un ratito. Encantados, ¿no? Encantadísimo. Tú sabes que el jazz canario y los músicos canarios, primero que nada. Esa es la materia de también de Aitiden Radio, ¿no? Darle una oportunidad a los artistas canarios, desde el principio lo hemos dicho, es uno de nuestros estiletes. Sí, porque ya lo hemos comentado entre nosotros y con los músicos, tanto de aquí y de allá, que ya bastante problema tenemos con ser islas, la isla a isla, y entonces hay que aprovechar un poco los canales para por lo menos conocernos, uh-huh. Como mínimo conocernos entre nosotros. Y luego ya, si podemos echar un cabito para que se salte el charco, pues mejor todavía. Esta isla a isla, esta isla a isla, pero esta isla se tuvo que ir a Barcelona para grabar esta maravilla que se llama I'm Pure Soul, que lo estamos flipando todos, ¿no, Tomás? Hombre, yo la primera vez que el amigo Iván me mandó